Estamos en contacto telefónico a las 10:50 con Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU Montevideo. Antes que nada, muchas gracias por estos minutos, Daisy. No, merecen, por favor. Un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, lo primero, convocatoria a movilizarse hoy a partir de las 6:00 p.m, ¿es así? Sí, en el anexo, en el edificio anexo del Palacio Legislativo, estamos invitando también y coparticipando a otros sindicatos de la enseñanza, así como a todo aquel que quiera apoyarnos. Nosotros decíamos ayer en un audio breve que hicimos convocando a esta actividad para nuestro sindicato, que para dar un ejemplo de la situación, el CODICEN presenta un mensaje presupuestal y el Ejecutivo presenta otro, pero el del Ejecutivo tiene 500 millones de pesos menos en los años 2022, 2023 y 2024. Solo equipara al del CODICEN en esos 500 millones en el 2021, pero lo que no se sabe es cuál es el destino de esos 500 millones. ¿Saben lo que es? Es para cubrir déficit de gastos fijos que hoy se pagan, pero que no estaban financiados. Por tanto, nos está diciendo el Ejecutivo en su mensaje que solo va a financiar gastos fijos que ya tiene hoy la administración, que pueden tener que ver con cargos, por ejemplo, solo por un año. Y nos preguntamos qué va a hacer en el 2022. Por tanto, nosotros hemos generado aquí un lema que es presupuesto para enseñar, presupuesto para aprender, y hemos señalado que los montevideanos no nos vamos a callar, vamos a decir las cosas como las vemos y vamos a defender los recursos para que la educación pública funcione. Daisy, este llamado que haces a otros trabajadores de la educación se debe a que no ha habido todavía niveles de coordinación que permitan hacer una convocatoria conjunta, pensando en que el presupuesto ya se está debatiendo a nivel del Parlamento. Convocatoria hubo, ustedes saben que hubo una concentración el otro día de la CESEU. Nosotros nos estamos sumando a las concentraciones que se realizan por este tema, nos estamos sumando como ADEMU Montevideo y nos estamos sumando a un circuito de presencia pública que debe ir sumando a todos los sindicatos. Lo nuestro es una convocatoria a la ciudadanía, a otros sindicatos y por supuesto que no solo de la educación, todo aquel que sienta que es importante la defensa del presupuesto educativo, lo esperamos hoy a la hora 18, donde además va a haber una brevísima exposición y también pensamos que vamos a tratar de implementar los mecanismos para que se oiga la voz de los que están presentes. Bien, Daisy, te llevo al otro tema que también hoy está poniendo el gobierno arriba de la mesa. Uno no sabe si es de manera de ir resolviendo temas que puedan estar para fin de año o también como una manera de interponer un tema antes del presupuesto, que es el de la finalización de los cursos, que sería, según propone el gobierno, sin calificaciones y pasando de grado todos los alumnos, uniendo el 2020 con el 2021, y que ha salido también el propio presidente de CODICEN a decir que todavía no es una decisión tomada. ¿Cómo ven ustedes esta situación? No es una decisión tomada, nos consta por conocimiento interno del sistema, nos parece que jamás debió haberse hecho ese anuncio, máxime si no había nada tomado ese anuncio o ese trascendido, porque ustedes saben que en el año a nosotros nos ha costado mucho mantener el vínculo pedagógico constante. No solo que los papás no están obligados a mandar el niño, por tanto son exiguos los números de los alumnos que asisten presencialmente, sino que además se da la intermitencia en la participación. Aún en lo virtual tú tienes que graduarlo y muchas veces no tienes respuesta y por tanto nos pareció un elemento de desestímulo respecto al vínculo educativo. Por tanto, una de las cosas que exhortamos a todos los papás, a todas las mamás, a las familias, es mantenga a su hijo en la institución escolar, mantenga el vínculo a través de lo presencial o a través de lo virtual. E incluso, esto creo que yo ya lo había dicho en un programa en el que ustedes tuvieron la gentileza de invitarme, incluso respondan a las tareas planteadas, porque una de las cosas más difíciles es cuando tú mandas tareas, pero el nivel de respuesta es muy reducido. Estamos organizando, ya está votado desde bastante tiempo atrás, pero posiblemente sea en la próxima semana, un intercambio entre todos los maestros de Montevideo para escuchar los distintos posicionamientos sobre este tema. Y lo otro que es importante decir es que no hubo un intercambio, no digo consulta porque la autoridad tendrá la potestad de decidir como quiera, pero no hubo un intercambio con los niveles escolares donde se ve la cosa con los que están en la cuestión de enseñar, con los directores de escuela, con los maestros de clase. No ha habido un intercambio que permita captar los fundamentos y el sentir del gremio respecto a la situación de la aprobación de cursos en este año. Bien, yo no sé cuál será el tiempo adecuado para que esto se termine de realizar, pero parece en medio del debate del presupuesto también bastante inoportuno. Daisy, nos veremos esta tarde entonces allí en esta... ¿Cómo no? Será un gusto. Solo decirles algo. Sí. Respecto a la situación del día 27, uno de los pasos que se ha dado en relación con la limpieza de los locales, y que ustedes saben que la Corte Electoral pedía, pero no proveía personal de limpieza, uno de los elementos que se ha dado es que la asistencia de auxiliares de escuela será voluntaria, no tiene carácter obligatorio. Y se ha dispuesto un pago de 1.200 pesos y 3.000 pesos si es una o dos personas, el máximo establecido es que sean dos, pero se retiraron los días de licencia que se les daba. Y estamos expresando nuestra disconformidad con el monto del pago, porque es un día excepcional, porque no les dan libre al otro día, y también nuestra disconformidad con que se hayan retirado los días de licencia especial que se les otorgaba por asistir el domingo. Esto es para los auxiliares de escuela, no para los integrantes de mesa. Daisy, si no van, en caso que voluntariamente no quieran ir los auxiliares, ¿qué va a pasar? No tengo idea, pero supongo que la Corte Electoral y el Codicen de la NET deben tenerla. Bueno, esperemos a ver qué respuestas dan, si es que tienen o no. Esperemos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que alguna respuesta van a tener que dar, porque son los responsables justamente de la utilización de ese espacio escolar, y bueno, no van a responsabilizar a los niños de la limpieza. No, ni a los maestros tampoco. Ni a los maestros, obviamente. Ni al auxiliar que es voluntario. O sea, una de las cosas que estamos señalando es cómo problemas urgentes, coyunturales, que comprendemos son coyunturales, pero que tienen un grado muy importante de urgencia en un sistema que tiene tantos funcionarios y tantas escuelas, no se resuelven eficazmente en los plazos previstos. Y una de las cosas que también estamos mirando para adelante, ¿cómo va a funcionar esto cuando a partir de febrero de 2021 se disuelva el Consejo de Primaria y en lugar de un consejo exista una sola directora general? Nosotros seguimos señalando que eso es un brutal error de gestión de la Ley de Urgente Consideración, la disolución de los consejos. Daisy, nos veremos esta tarde. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes y será un gusto. Hasta luego. Hasta luego.